tomar mate no es lo mismo que tomar agua. No es lo mismo porque no es muy diurético, ¿no? O sea, vas mucho al baño. ¿Es como tomar cerveza? Eso escuché decir. Bueno, esa tampoco es lo mismo. Pero es necesario hacerse la costumbre, ¿no? Agua es agua. Agua es agua. No es una infusión, es otra cosa. Necesita el cuerpo ahí para hidratar procesos y células que requieren... Si quieren, tome agua. Hidratación. Si quieren, tome mate, pero también agua. Pero también agua. Bienvenida a los controles y coordinando el aire, Camila Calvo, ¿cómo le va? También, así, asumiendo el clima veraniego. Sí, asumiéndolo porque no queda otra. Pero tomando mate. Todo también. Mal. No, hay que tomar mate, pero también... Claro, como... Dos o tres vasos de agua. Sí, iba a decir, iba a poner un ejemplo medio de borracho, ¿no? Porque dicen que hay que tomar el alcohol con siempre un vasito de agua para no resaquearse. Es una manera de hidratarse mientras uno toma, o sea, toma un líquido que no te hidrata, te deshidrata, de hecho, entonces por eso compensamos con el agua. Hay que incorporar esa técnica al mate en estos días de calor. O tereré, ¿por qué no? Oh, es hora de que nos hagamos amigos del tereré acá en la ciudad de Buenos Aires, ¿eh? No con jugo ultraprocesado. Por favor. No con jugo ultraprocesado. No usemos el jugo de sobrecito. Si no hay del octono en el... Sí, yo sé que lo tenemos, alguna generación lo tiene muy incorporado, el jugo de sobrecito, a su vida, a su infancia, pero evitémoslo. Sobre todo ahora me das pie para hablar justamente de la ley de etiquetado que finalmente salió en el día de ayer. Vamos a hablar de esto durante toda la jornada en los testimonios del ruido político que va a estar presente y también nos vamos a interiorizar de lo que pasó dentro del Congreso en esta sesión maratónica que tuvo de todo, pero que finalmente aprobó su examen con la ciudadanía, el Congreso, la Cámara de Diputados en este caso, en el caso puntual, por ejemplo, la ley de etiquetado frontal, que finalmente es ley, lo podemos decir, y de la medida sanción del proyecto de asistencia a gente en situación de calle, que también la obtuvo pasada las 4 de la mañana, por eso maratónica la sesión, pero finalmente logró la media sanción, avanza hacia el Senado, otro de los proyectos que venimos acompañando fuerte desde estas mañanas. Uh-huh. Esto y mucho más que va a estar presente en el programa de hoy. Por ejemplo, vamos a estar hablando de la situación mapuche, ¿no? Todos estos debates, todo este racismo que vuelve a aparecer, estos discursos de odio inaceptables. Claro, de repente nos damos cuenta los argentinos que somos racistas y las argentinas. ¿No? De repente, parecía que en este país no había racismo. Ahora, uno empieza a escuchar los testimonios de distintos referentes de la política, del oficialismo y de la oposición, y denostan ese racismo, y no solo el racismo, sino también la falta de información absoluta y de subirse a una agenda absolutamente inventada, promocionada por capitales especulativos inmobiliarios en nuestro país o sobre la tierra, y nadie se cuestiona esa, todo el mundo asume esa agenda como real y a partir de ahí da debates, pero con un nivel de racismo que de repente aparece, ¿no? Parecía que acá no había problema. Rascás un poquito y ahí está. Claro, no, el racismo era el problema de los gringos con los negros, en los Estados Unidos, el problema de racismo en Brasil, acá no había racismo, acá somos todos, acá es todo, bueno, parece que no. Parece que no es tan así. Parece que somos profundamente racistas. Y sobre todo la clase política. Me parezco a Milei ahora con lo de la clase política, perdón. ¿Y qué más? ¿Qué más? Bueno, también con motivo de la jornada de mañana, la jornada de difusión por la suspensión, investigación de la deuda, vamos a tener nuestra columna de la FISIP hablando del tema. ¿Y qué más? Bueno, también otro tema... y bueno, como cada miércoles, Cabo Cortázar nos estará informando a ver por dónde anda. ¿Qué andará haciendo el Cabo con Bernie, que ahora está en la picota, ¿no? La subdivisión Bernie, no sé si esto la eleva o la complica en sus funciones, le vamos a preguntar. Esta exposición del ministro de Seguridad en la provincia, justamente hablando de los mapuches, ¿qué tiene que ver, no? ¿Qué se tiene que...? Bueno, le vamos a preguntar al Cabo aparte. Bueno, hay ganas por escucharlo hoy. Sí, bueno, esto y mucho más. Pero, como siempre lo hacemos, abrimos musicalmente el programa de hoy para poner un poco de ritmo a esta mañana, escuchando a Los Estelares. Sinceramente, hace tiempo que nadie espera en la vereda de enfrente, cruzando el bulevar, congelado en la frente. Aunque me beses la boca no es suficiente. Y recordé todo, especialmente el corazón sobre todo. Que todo lo llevo perfecto, lo que aún no se ha roto. Guardado aquí adentro en mi pecho izquierdo. Guardado aquí adentro en mi costado izquierdo. Venimos caminando, están proyectando cine. Están dando los años locos, no quiero guardar nada, no quiero callar más. Están dando los años locos, no sé si podré curarme esta. Resulta que no sé si podré sanarme de esta. Pocas cosas, si las enumero sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. Me quedan pocas cosas, si las enumero sabrás que son demasiado pocas. Demasiadas pocas cosas. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. La ventana daba al mar, ahora hay tormenta de arena. Por toda la santa la cena. No sé si podré librarme de esta. Resulta que no sé si podré salvarme de esta. Resulta que no sé si podré curarme. Resulta que no sé si podré salvarme de esta, sanarme de esta, librarme de esta. Al aire, hasta que vuelvan los abrazos. Y cuarto de la mañana, y ahora sí, hecha nuestra apertura musical, nos vamos a meter de lleno con el ruido político de estas últimas 24 horas. Primero, en la voz y testimonio de la ministra de Salud, Carla Bisotti, que oficialmente habló sobre la administración de la tercera dosis de la vacuna, de ciertas vacunas y para cierto sector, específicamente de la ciudadanía, que se espera ponerse en marcha a partir del 2022. En relación a recomendaciones de organismos internacionales y análisis de situación local, lo que se sabe, la evidencia que se compartió en este último tiempo, es para avanzar en relación a la recomendación de las personas inmunocomprometidas, las personas que tengan las defensas bajas por cualquier motivo, mayores de 3 años, que hayan recibido cualquier esquema de vacunación disponible, se recomienda aplicar una tercera dosis en función de los planes provinciales a partir de los próximos días, que vamos a trabajar en la planificación, la distribución y cada una de las provincias avanzar en ese sentido. Las personas inmunocomprometidas que hayan recibido un esquema primario indicado para cualquiera de las vacunas disponibles contra la COVID-19 van a recibir una tercera dosis, y las personas mayores de 50 años que hayan recibido el esquema de vacunación con vacunas inactivadas, que es la vacuna Sinopharm, para también ampliar la protección, tienen la recomendación de recibir una tercera dosis. Ahí está, todos a la tercera, sería la consigna para el año que viene, sobre todo con la idea de seguir manteniendo estos índices. Insisto, la pandemia no se terminó, o mejor dicho, en algún momento esperemos que la pandemia se termine a nivel global. Ahora, la incidencia del COVID-19, de la COVID-19 en nuestras vidas sigue estando presente y va a seguir estando presente, de ahí la necesidad de incorporar incluso a los calendarios de vacunación habituales los desarrollos vinculados justamente a la defensa del COVID-19 y cualquiera de sus variantes, evidentemente. Por otro lado, dejamos el tema sanitario de lado y nos metemos en el tema político a nivel nacional, que está, por un lado, dividiendo aguas y por otro lado, marcando claramente la mirada del racismo político que atraviesa nuestro país. El conflicto en los mapuches, primero en la voz de uno de los candidatos de la oposición acá en la provincia de Buenos Aires, Facundo Manes, que habla de todo un poco y de paso también se mete en el quilombo. Argentina... Hola Luis. Argentina está discutiendo, como bien decís, temas que atrasan. La verdad que nos vamos a encontrar frente a un mundo en una nueva revolución industrial, post pandemia, y nosotros todavía discutiendo cosas básicas, claro, como el Estado democrático. Vos fijate que hasta el presidente ahora no está cumpliendo con el preámbulo de la Constitución. ¿Por qué? Porque una de las cosas que dice la Constitución claramente es garantizar la paz interior. Y fíjate lo que pasa... Lo de la Patagonia. Exactamente. Claro. Entonces, estamos todavía discutiendo temas que son claros en cualquier país democrático. Cuando el presidente dice... nada que ver, de nada, absolutamente nada, y que agarro el tema de agenda, frutillita de postre, y termino mi alocución diciendo, qué barbaridad de la Patagonia. ¿Qué sabe Facundo Manes lo que sucede en la Patagonia? Eso es lo peor de todo. No lo saben, ¿no? Presumen o hacen propia, incorporan una agenda que está muy manijeada, por no decir absolutamente inventada, ¿no? Insisto, todo este conflicto último, mediático, respecto al conflicto mapuche que efectivamente existe en nuestro país, no solo con los mapuches, sino con los derechos ancestrales de todas las naciones originarias que existen en nuestro país, son 36. 36 naciones originarias existen en nuestro país. Hay un conflicto. Lo que marca el conflicto efectivamente que hay con estas naciones es la ley 26.160, que no se cumple. Es una ley que justamente se promulgó para intentar darle una respuesta institucional, democrática, al conflicto que tienen justamente en el acceso a sus tierras estas comunidades, ¿no? Esto es lo que plantea la ley. Esta ley no se cumple, particularmente no se cumple en Río Negro, además, hay que decirlo, ¿no? Leandro Santoro, otro que te mete acá también del ámbito de la capital, en el conflicto mapuche desde la mirada del oficialismo. Pero una cosa es que existe un problema con un grupo que utiliza la violencia, y otra cosa es decir que hay terrorismo. ¿Vos pensás que esto puede tener implicancias internacionales? Las tiene. Bueno, pero es una locura. Pero las tiene. Está bien, pero a ver, es una locura. A ver, Facundo Sanz está preso en Chile. Insisto con lo mismo. Extraditado de Argentina, insisto, porque escapó de Chile. Que haya grupo. Pero, primero, no conozco la situación en profundidad. Sí entiendo de política. Y cuando cuando un Estado tiene un problema que amerita la caracterización de terrorismo, eso genera una serie de actividades y se disparan una serie de cosas que acá no sucede. No sucede hace tiempo. Entonces, me da la sensación que hay una exageración. ¿Por qué? Bueno, por todo lo que estamos escuchando y porque no es un tema nuevo. No es que aparecieron hoy los mapuches y que tomaron... No, hace por lo menos 6 años que este tema está en la agenda. Dos apartados. Primero, la postura del oficialismo. Nos da la sensación que la mirada del oficialismo es que la oposición exagera. Pero no toma el conflicto en sí. No se toma ni siquiera el trabajo de analizar si es cierto, insisto, si hay una acusación de terrorismo... ¿cuáles son las pruebas? ¿Dónde se demuestra que hay actitudes violentas, terroristas en la Patagonia, particularmente con la nación mapuche? Se da por hecho. se da por hecho sobre la base de una una especulación absoluta que hizo la gobernadora de Río Negro sobre el incendio en el club, sin demostrar ninguna prueba, mediáticamente se instaló la idea de actos violentos mapuches. Nadie la cuestiona, el oficialismo tampoco. La mirada del oficialismo es: exageran, no llega a ser terrorismo, son actos violentos. Ni siquiera eso está demostrado, pero lo da por hecho. Y la otra reflexión que hay que decir: no conozco el conflicto. ¿Para qué hablas, Santoro? Si no de eso justamente se trata. Si quiero argumentar sobre un conflicto, lo conozco primero. Uh-huh. Además, este mismo conflicto del lado de Chile ya ha avanzado. La represión ha sido desde hace muchos más años mucho más violenta y ya han habido casos denunciados y sentencias firmes. Sí, de cómo han sido los mismos carabineros los que iniciaron incendios, y esto está demostrado. Entonces ya tenemos para muestra cómo opera esta criminalización del pueblo del otro lado de la cordillera. En nuestro pueblo, ¿no? También está de demostrado lado, cómo se han inventado, cómo se han dicho. Sin ir más lejos, el año pasado, estos 7 focos de incendios que ocurrieron, por ejemplo, misteriosamente, claro, simultáneamente, cerca y que se cobró las casas de mucha gente, tenía que ver justamente también con esto. Estos incendios fueron intencionales y no fue la población mapuche la que lo llevó adelante. Se intentó criminalizar al pueblo mapuche. Aún así. Así que del otro lado de la cordillera y de este lado hay pruebas sobradas de esto, para el que quiera. Evidentemente el oficialismo no quiere saber del tema, simplemente quiere minimizarlo y dejarlo en el ámbito de la órbita provincial para que no le tenga repercusiones políticas. Pero ninguno se hace cargo. Insisto, 36 naciones que aún hoy, más de 500 años después, enmarcan esto que planteamos, esta idea que creemos, que sostenemos y que evidenciamos, de que el genocidio de las naciones originarias no se terminó, a pesar de todos los discursos democráticos plurinacional que hay en nuestro país. Las muestras están a la vista. De esto vamos a hablar un ratito. Lo que vamos a escuchar ahora es parte del debate que se dio en la Cámara de Diputados a propósito particularmente de la aprobación de esta ley de etiquetado frontal, uno de los temas que pasó ayer por el Congreso. Tantas cosas podemos hacer, señor presidente, y sin embargo seguimos mirando para otro lado. Seguimos en otra galaxia. Votando leyes imperfectas, votando leyes para pocos y no cuidando nuestro futuro. Y quiero cerrar con una pregunta. ¿Los choripanes que se repartieron hoy afuera o que se reparten en la campaña van a tener el octógono? Muchas gracias. Esta luminaria de la argumentación política que acabas de escuchar no es nada más ni nada menos que Ingrid Jeter, diputada nacional de Corrientes del bloque del PRO. Uno de los argumentos, insisto, iluminadísimos que se escucharon ayer dentro del recinto respecto a las críticas a este proyecto. Muy sorprendentemente, no digo si sorprendente, pero... indigna, ahí está, no encontraba la palabra, el nivel de brutalidad, de falta de conocimiento, de capacidad argumentativa, de lectura política, e incluso de inteligencia para oponerse a un proyecto que demuestra nuestra clase política. Este nivel de argumentos es lo que se vio, se escuchó en el día de ayer en la Cámara de Diputados. Vamos con otro testimonio, en este caso de Ayelen Espósito, diputada nacional de Río Negro por el Frente de Izquierda. Realmente otorgar información clara me parece que no es subestimar a nadie. Cuando nosotros comemos un choripán sabemos que está elaborado con grasas y que hace mal comerse un choripán todos los días. Lo que importa son aquellos alimentos u objetos ultraprocesados que no sabemos qué es lo que contiene. Nosotros hoy consumimos un montón de alimentos que sabemos o que creemos saber que son saludables y no son para nada saludables. Y cuando nos ponemos a leer la letra chica, nos damos cuenta que son alimentos que claramente no alimentan. De ahí la definición que creo que Miriam Gorman nos hizo hace algunas semanas atrás respecto de que en realidad deberíamos dejar de decirle alimentos ultraprocesados y simplemente decirle productos comestibles. Claro. ¿No? Que no es lo mismo y que... Wokeness.

están del otro lado fingen y por ejemplo prenden fuego para adjudicárselo al terrorismo del RAM. De hecho lo comentábamos hace minutos, justamente en el caso puntual de este incendio en el club que la gobernadora Arabella Carreras sindica a pueblos originarios, a pueblos mapuches, lo hace sin ningún tipo de prueba, de ningún tipo. O sea, simplemente su declaración en el marco de una conferencia de prensa. No hay en la justicia ningún elemento que garantice eso. Sin embargo, el eco político es dar eso como un hecho. Parece que los mapuches incendiaron el club. Nadie lo cuestiona. Esto, escuchándote, está arraigado justamente en este imaginario, ¿no? De alguna manera, no es simplemente un reflejo consciente, quizás ya está incorporado como una lógica hacia ahí fuego, deben haber sido los mapuches que son violentos, da la sensación. Y es como que siguen los malones, es como, es parte de ese imaginario. Y cuando, tal como dice usted, no hay ninguna prueba que incrimine en forma clara y contundente a los mapuches. Esto es un guión, el mismo guión que, si ustedes recuerdan, cuando asesinan por la espalda a Rafael Nahuel, en ese momento Patricia Burlich publica todo una especie de relato épico en donde la gendarmería fue sorprendida por ametralladoras y me acuerdo una nota que decía que se caían trozos de corteza de árbol de todos los tiros que estaban tirando, obviamente, la gente del RAM, según ese relato. Y entonces fue como una batalla épica, y en esa batalla épica, bueno, según la gendarmería, muere Rafael Nahuel, que luego en la autopsia se vio que le pegaron un tiro por la espalda y que no encontraron ningún arma. Y busquen, por favor, no crean nada de lo que dice Marcelo Galco, busquen en internet y van a ver que publicaron una foto de las armas que le encontraron al RAM, consistentes en destornilladores, martillos, serruchos. No había ninguna fusil o un fusil ametralladora del relato de Patricia Burlich. Es como si los mapuches le hubieran dicho: señor gendarme, quédese quieto que le voy a serruchar la rodilla. Eran elementos que tenían ellos para hacer alguna construcción, evidentemente, en esa recuperación de tierras, y que entraron a la causa como armas del RAM. Búsquenlo, que está la foto. Sorprendente porque ni siquiera se toman el trabajo, en todo caso, de armar de plantar, un escenario. De claro, plantar así como dice Fito Páez, ¿quién puso la yerba en el viejo cajón? Entonces, hicieron un mamarracho. Lo mismo sucedió con Santiago Maldonado, un muerto que aparece 70 días después, río arriba, o sea, el cadáver nadó río arriba. Es una cuestión que ahora el guión volvió a la guionista Patricia Burlich, porque es evidente que el gobierno, desorientado por los resultados electorales, se está corriendo a la derecha, porque evidentemente hay una gran parte del electorado que se volcó hacia la derecha. Entonces se vuelcan, como siempre, les hacen pisar todas las trampas cuando ellos no caen solitos en sus propios laberintos. Y con las declaraciones de Bernie, si uno lo escucha claramente, es una cosa sintomática, el terrorismo sin tener pruebas de terrorismo. Cuando acá en Argentina es muy peligroso acusar a alguien de terrorismo, porque nosotros sabemos lo que hizo la dictadura al acusar a personas de terrorismo, y desaparecieron 30.000 personas, y sin hablar de los exiliados y demás. Marcelo, entonces, Estamos en comunicación con Marcelo Balco, lo vuelvo a repetir, escritor, psicólogo, investigador sobre el genocidio indígena en nuestro país, autor de Pedagogía de la Desmemoria. Hay otro movimiento que está ocurriendo en los últimos 10, 15 años, que me gustaría tu reflexión al respecto, un movimiento que tiene que ver con la recuperación de una identidad originaria, en el caso del sur del país, mapuche, ¿no? Con jóvenes que empiezan a rever su historia desde otro lugar y que el discurso oficial los toma como ejemplo de que en realidad no son mapuches y de alguna manera justifican esta lógica de que hay grupos violentos inventados que se hacen los mapuches para quedarse con la Patagonia y otros pobres indios buenitos que son los que están los que no molestan, digamos, ¿no? Hay suerte de ese discurso también de la teoría de los dos demonios. Pero que se está dando de una manera muy interesante, sobre todo por esto, por la recuperación de jóvenes de su identidad originaria. ¿Lo ves tan así? ¿Lo ves como un movimiento que está creciendo en el sur del país? ¿O tiene que ver con poblaciones muy, muy sectorizadas, muy localizadas? ¿Qué mirada hay a partir de esto? Desde la perspectiva, ¿no? de nosotros, los argentinos, el Estado Nacional, sino de, en este caso, los mapuches y su organización, su construcción social. Bueno, primero, no se está dando solo en el sur. Yo tengo la oportunidad, por los 14 libros que escribí, y que los presenté en montones de lugares que me han invitado, por ejemplo, los Collas en el norte, la conciencia sobre su origen, sobre su cosmovisión, es muy muy parecida a lo que está sucediendo con ese asumir esa mismidad que se está evidenciando en el sur, con recuperación idiomática, con recuperación de festividades, con su consiguiente ritual. Entonces, es lógico que así suceda, porque como psicólogo lo puedo explicar de otra manera, es como las generaciones tardan en recuperarse, tardan. Después de un golpe brutal, como dice César Vallejos, el poeta, hay golpes tan fuertes en la vida, yo no sé, como el odio de Dios. Entonces, esos golpes tan fuertes que tuvo una cultura, como por ejemplo el genocidio y despojo, y de pronto esas generaciones que en un principio yo conozco a abuelitas que le decían a sus nietos, no hablen mapudungún, no parezcan indios, parezcan argentinos. Entonces eso está desapareciendo y se está recuperando esa mismidad, porque las generaciones tardan en verbalizar, en volver a ponerse en sintonía con la cultura, porque después de un golpe tan fuerte es como que uno fue noqueado. Entonces la cultura se levanta, primero trastabilla, y después se va incorporando y termina erguida. Entonces, acá lo que sucede es eso, la cultura necesita tiempo para recuperarse, para asumirse, y para ver cómo es esto, qué sucedió. Entonces, hoy, desde hace unos cuantos años ya empezamos a tener hay bibliografía que explica lo ocurrido, hay documentales que explican lo ocurrido. Hace, no sé, 30 años no existía eso. Yo tengo un libro que se llama Desmonumentar la Roca, que el editor me dijo, ¿te das cuenta, Marcelo, que este libro hace, no sé, 30 años era impensable el título, y está agotado? Entonces, La cultura necesita tiempo para recuperarse del dolor, para verbalizar. Es como cuando uno tiene un trauma, una persona, pero las culturas también tienen traumas, Por ejemplo, es fácil de entender en Argentina por qué nadie quiere hablar de las Malvinas. Porque eso fue un trauma, un trauma. Eso fue un trauma, esa guerra. La derrota, la forma en que se perdió. Entonces, las culturas de pronto eligen temas para no verbalizar, no hablarlos durante mucho tiempo. Y tienen que pasar generaciones para que otra generación, menos adolorida, retome y pueda pronunciar aquello impronunciable. Entonces, eso está sucediendo, y no solamente en el sur. Yo lo veo, por ejemplo, otro de mis libros tiene que ver con la matanza de mocovíes en Santa Fe, en el mismo lugar donde nació Carlos Monzón, que era mocoví, donde fingieron que se trató de un malón y hubo un centenar de víctimas. Y de pronto, las personas, casi un siglo después, están asumiendo esa identidad, están asumiendo esa identidad, y empiezan a ver que nosotros no hicimos un malón, sino que nos mataron para disciplinar brazos baratos. Entonces, eso es lo que está sucediendo, y sucede, y no solo en Argentina, por supuesto, eso vas a Perú, en Bolivia ni que hablar. Entonces, yo veo un futuro muy auspicioso. No hay que tener miedo a la singularidad, hay que tenerle miedo, al contrario, a lo monocromo, al mismo tono, al mismo sabor. Hay que ir a la variación, a lo variable, a lo distinto, a lo heterogéneo. El país lo va a enriquecer eso, no es que lo va a empobrecer la pluralidad. Lo monocromo te empobrece, lo monocromo. Decir, todos bajamos de los barcos y vas acá a Constitución en Retiro o al 11 y ves que no somos noruegos, muchachos. Nos mintieron mucho tiempo, no somos noruegos. Entonces, habrán algunos que todos los, la generación anterior sí vino del barco, pero no todos. Y entonces, Marcela, buscaron hacer ese país monocromo que no existe en la realidad. Por eso yo trabajo con el tema de la desmemoria, porque este país hace un culto al olvido, un catecismo de la amnesia. Entonces, Marcelo, de pronto se desayunan con esto. Miriam, Georgian te saluda. ¿Y cómo crees que se puede transformar y cambiar este imaginario? ¿Cómo se hace? Y mirándonos, escuchándonos, viendo qué mentirosa es esa historia oficial, porque no es como dice Lito Nevia, que la canción es muy linda, él quiere decir que hay otra historia. No, no hay otra historia, hay una sola historia. Y lo otro es un relato de una élite enquistada en el puerto de Buenos Aires, que hizo un país chiquito, miserable, egoísta, ruin, mezquino, con el resto del país, y basta con estudiar las guerras civiles argentinas, ¿de qué se trató? ¿Quién se queda con la renta de la aduana? Eso es todo, y nos contaron una historia. Entonces, acá nosotros tenemos que deshacernos de esa historia oficial, ¿no? Eso es un lastre. Yo tengo otro libro, Pedagogía de Pedestales y Prontuarios, que es muy simple el tema. Hay gente que está en altos pedestales y seguro merece prontuarios. Por eso está ahí arriba. Y nosotros estamos acá abajo. Eso es dialéctica del amo y del esclavo. Entonces, acá hay que deshacerse de esa historia para poder mirarnos y ver la pluralidad, ver lo diferente, enriquecerse con lo diverso, dejarlo monocromo. Basta, muchachos, ya nos mintieron. Basta, es mucha la mentira. Nosotros estamos en Sudamérica. Si vos vas a Europa, somos sudacas. Nos engloban en esa bolsa porque somos sudacas. No somos noruegos, por más que insistan. No somos noruegos. Hay que ir a Constitución y ves el tren y ves que no hay noruegos. Acá somos lo que somos, somos americanos, somos originarios, somos criollos, somos inmigrantes, somos un país diverso, y cuando digo inmigrantes no me refiero solo a europeos, sino me refiero a paraguayos, me refiero a peruanos, me refiero a bolivianos, me refiero a chilenos. Entonces, la diversidad tiene que enriquecer y no generar temor, no generar temor, porque nos mintieron. Queda clarísimo. Es así, nos mintieron. Queda clarísimo. Por ejemplo, en Buenos Aires, el 25 de mayo, de cada 4 personas, una venía de Congo, Angola o Mozambique. En ese momento, en Córdoba, de cada 4, 2 eran de Congo, Angola o Mozambique. Y en Santiago del Estero, de cada 4, 3. Nos mintieron. Entonces, tiene que llegar un momento en que la gente, con los materiales que hoy tenemos, por ejemplo, con periodistas que hoy tenemos, por ejemplo, el programa de ustedes, un ejemplo, y por suerte tenemos muchos más. Entonces, no hay que temerle a lo diverso. Y el Estado siempre hizo ese culto a lo monocromo. Y bueno, y ahora están desayunando, y al desayunarse lo único que pueden decir es terrorismo. A lo monocromo y el temor sobre todo a perder sus privilegios, ¿no? Me refiero a esta oligarquía que sigue detentando el poder. Dejó de ser oligarquía estrictamente, pero en todo caso hace culto de toda esa mirada de país chiquito a que te referías, Marcelo Barco, que sigue muy presente, particularmente en nuestra clase política y también en nuestra perspectiva cultural, ¿no? De ahí es importante también el tema de debate al respecto de cómo nos vemos y la identidad que asumimos, ¿no? No la identidad que tenemos, sino la que asumimos. En todo caso, hago referencia a estos jóvenes y no tantos que asumen otra identidad, que se ponen en otro lugar. Y nosotros acá desde también, ¿no? De qué lado nos paramos, insisto, en la mirada de la construcción de esta nuestra historia. Te agradecemos muchísimo la comunicación. Nos quedaríamos todo el día charlando con vos, la verdad. Sinceramente, me parece que son momentos que vienen bien para... no me quiero poner poético, pero para el alma, ¿no? Escuchando tanta barrabasada, alguien que reflexiona desde otro lugar es como una bocanada de aire. Así que te lo agradecemos profundamente, Marcelo. Bueno, yo les mando un saludo muy cordial a todos ustedes y quedo a sus órdenes. Era Marcelo Barco, estabas escuchando sus reflexiones, escritor, psicólogo, investigador sobre el genocidio indígena en nuestro país, autor de una decena de libros, él mismo mencionó algunos, podés buscarlos, te los recomendamos particularmente, Pedagogía de la Desmemoria, a propósito del el mal llamado conflicto mapuche. En realidad el conflicto es argentino, de esta mirada argentina, ¿no? El conflicto no es mapuche, el conflicto lo tenemos nosotros, lo creamos nosotros sobre la base de una tergiversación histórica profunda, pero que tiene ribetes muy, muy reales en la actualidad. Esto, insisto con esto, la idea del genocidio en nuestro país indígena continúa. Hoy está ocurriendo y todos somos responsables. No, yeah. A veces me pregunto si alzáramos la voz, todos en conjunto y con más aceptación. Lo ves en la calle y no puedes escapar, en los niños muertos, las pibas que no pueden amamantar. Hasta que el armamento ingrese nadie va a parar. Estamos en un mundo erróneo y que le falta mucho amor y paz. No, mucho amor y paz. Amor y paz, amor y paz. Felicidad, alegría, es lo único que necesitamos, oh, oh. En esta vida. Si la vida nos guiara a un mundo diferente, todo sería más fácil y no moriría gente. Yo sé que no es fácil, pero tengo la esperanza de que termine todo y de que no haya matanza. Yeah. de que no haya matanza. Ah, no, no, no, no, no, no, de que no haya matanza. Ah, perpleja, hoy me siento destinada a crear. Todo se vuelve en contra, pero me pongo a pelear con las palabras, la razón y el conocimiento. A tiempo me siento y doy explicación, pero eso ya nadie quiere, no es parte de una acción. Pero eso ya nadie quiere, no es parte de una acción. Ah, no es parte de una acción. Hechos, palabras, la ecuación exacta para frenar el miedo y que la gente diga basta, basta, desgaste. Es como un chicle terminando en hielo, que cuando se derrite va la parte y cae al suelo. Yo sé cómo explicarte toda esta situación. Hay que detener el tiempo y pensar un rato en vos. Deja que fluya, deja que sane, el pasado es hoy. El mundo es destinado a vivir sin rencor. El mundo es destinado a vivir sin rencor. El mundo es destinado a vivir sin rencor. A vivir sin rencor, amor y paz, amor y paz. Felicidad, felicidad, alegría, que lo único que necesitamos en esta vida, en esta vida, en esta vida, en esta vida, en esta vida, en esta vida, ya. Milo Moya, Fer y Vale, Nati Serrini, hasta que vuelvan los abrazos. Ronda de noticias. Es ley el etiquetado frontal de alimentos, con 200 votos a favor y solo 22 en contra. La norma obliga a las empresas a informar de modo simple los niveles de azúcar, grasa, sal y calorías que tienen los alimentos. Las grandes firmas tendrán 6 meses para adecuarse y las pymes un año. Ara San Juan. Familiares piden por respeto que no haya convocatoria política durante la declaración de Macri. Referentes de Juntos por el Cambio motorizan una movilización al juzgado de Dolores el próximo 28 de octubre para acompañar al expresidente en la causa por presunto espionaje ilegal. Bisotti anunció que se comenzarán a aplicar terceras dosis de vacunas contra el coronavirus. La ministra de Salud, Carla Bisotti, anunció este martes el refuerzo de una tercera dosis contra el coronavirus a mayores de 50 años y personas inmunocomprometidas, y que los turistas que lleguen al país podrán acceder a la vacuna. Las maniobras de directivos de Vicentín los dejan al borde de 50 años de cárcel. El fiscal Miguel Moreno imputó a 14 miembros del directorio de la agroexportadora por diversas maniobras defraudatorias y consideró que desde el año 2017 venían encubriendo una venida a pique de la empresa que fue ocultada a través de las falsedades de los balances. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos pide informe al Estado argentino por la LOF Kemkemtreu. Orlando Carriqueo, vocero de la coordinadora de las organizaciones Mapuche Tehuelche de Río Negro, manifestó que la comisión pidió al ministro de Relaciones Exteriores, Santiago Cafiero, información sobre las condiciones en que se encuentran los integrantes de la comunidad y la justicia rionegrina hizo lugar a un habeas corpus preventivo. 1.415 nuevos casos de coronavirus en las últimas 24 horas. Hay más de 17.900 casos activos y 330.000 nuevas vacunas aplicadas. Thank you. La Retaguardia y Radio Sur juntas. Hasta que vuelvan los abrazos, segunda dosis. Yo recomendaría esperar un poquito los abrazos, porque hace 29 grados 6 en la temperatura en la ciudad. En este momento, la humedad de 37%. Digo, no sé si es el mejor momento para andar abrazándose demasiado con este clima casi de enero que tenemos acá para cerrar octubre. ¿A quién tenemos también acá, casi también cerrando octubre? Es a el espacio que nos regala la FISIP todos los miércoles, la Fundación de Investigación de Ciencias de Sociales y Políticas, de Investigaciones Sociales y Políticas, digo bien, y hoy con la presencia, una vez más, y nos encanta que así sea, de Beatriz Raglan, doctora en Derecho Político y docente, a propósito justamente de la situación de esta campaña de difusión, en el marco de la jornada de difusión, mejor dicho, por la investigación y suspensión del pago de la deuda. Bienvenida, Beatriz, una vez más, un gusto escucharte. No te estamos tomando, vamos a ver, Beatriz, si logramos levantar un poco el volumen de la llamada, porque no te estamos escuchando. A ver si ahora te podemos captar un poco mejor. No, imposible. Vamos a intentar, no sé si volver a llamarte. Ahí estamos viendo qué hace la operadora. Si volvemos a llamar, porque está imperceptible la voz de Beatriz. Nos aparece como lejos, como si estuviera en Noruega, a propósito de lo que nos comentaba Marcelo Balco hace un ratito. Mientras tanto, y vemos si podemos retomar la comunicación con Beatriz. Te paso, te actualizo el pronóstico para lo que va a quedar de esta semana. Hoy ya sabes, máxima de 36 grados. Así que estos 29.6 que estás viviendo en este momento no se van a quedar ahí. Despreocupate. Pero mañana vamos a tener mínimas de 21 y máximas de 33. Baja un poquito, pero continúa el mismo clima. Y el viernes otro tanto, ¿no? Máximas de 20, mínimas de 20, máximas de 30 grados. Fin de semana, ya que estamos, te lo cuento, ¿por qué no? Aunque puede variar, bajan un poco las mínimas, algún respiro va a haber, estamos hablando relativo, ¿no? De 36 que es hoy, vas a tener máximas de 29 grados, 25 para el domingo, recuperando quizás con suerte la semana que viene las temperaturas más propias de la época, o por lo menos no nos anticipen tanto el enero, les pediría, si es que se puede pedir. Veremos ahora si te escuchamos mejor, Beatriz, ¿cómo estás? Bien, te escucho un poco bajito a vos ahora. Ahora al revés, bueno, vamos a ver si te puedo subir un poco el volumen. No, ahora te escuchamos perfecto, así que... Yo te estaba diciendo que con las temperaturas que hay empiezo a apreciar la virtualidad. No, realmente, sí, la verdad que sí, por eso decía, capaz que no es tan necesario que vuelvan los abrazos ya, ¿no? Quizás con... No, abrazos virtuales, qué sé yo. Virtual, bonito. Sí. Y desplazarte. Y con aire acondicionado, de preferencia. Eso. Bueno, contanos un poco cómo viene la campaña de difusión en el marco de esta autoconvocatoria por la investigación, el suspensión al pago de la deuda. Después te quiero preguntar sobre lo que pasó el 17 de octubre en Plaza de Mayo, cómo tuvo eco de alguna manera esta campaña también. Pero antes de eso, vamos propiamente dicho a cómo está la campaña y qué están tramando en esta oportunidad. A ver, ¿puedo sugerirte que lo hagamos al revés? Dale, ¿cómo no? Discúlpame. No, al contrario. Porque yo quiero explicar la debilidad o el fortalecimiento de esta campaña. Es decir, que saquemos una conclusión, porque esto nos va a permitir sacar conclusiones de el estado de la subjetividad y la lucha y demás, si te parece. Me parece perfecto. ¿Sí? ¿Sí? Bueno. Sí, totalmente. No. Arranquemos por ahí. Me da no sé qué cambiarte el orden, pero me parece que mejor terminemos, ¿no?, con la campaña. Yo justamente recién traté de recoger todas las actualizaciones que tenemos de las acciones que se harán para tener más bien al día, ¿no? Me parece excelente. ¿Vos cómo viviste lo del domingo? Me refiero a la fuerte impronta de esta... Bueno, justamente, yo diría que primero me gustaría enganchar un poco con lo que dijo, lo que analizó el otro día, ¿te acordás, María Elena Saluda, de ATAC? Sí, cómo no. Porque es importante, ella estuvo analizando las reuniones internacionales que se hacían. Entonces, tener claro, ¿no?, que el resultado de estas reuniones internacionales, sobre todo de la cumbre del G20, ¿no?, que, como sabemos, reúne a los países que gobiernan el mundo en interés del capital, no precisamente en interés de los pueblos, claro, realmente no se tomó, como se esperaba, ¿no?, ninguna iniciativa a favor de los países deudores del sur para que puedan hacer frente a la emergencia y, bueno, y alcanzar hasta los objetivos puestos por ellos de desarrollo sostenible para el 2030, ¿no? Y, por el contrario, las únicas medidas adoptadas están destinadas a garantizar el pago de la deuda a los bancos del norte y a los acreedores privados. A mí me parece que es importante empezar por aquí, porque también tiene que ver con el balance que nosotros hacemos, como te decía antes, de nuestras debilidades y nuestras fortalezas. Por un lado tenemos al gobierno nacional, que bueno, es claro que ha habido una derechización, ¿no? La interpretación que hicieron de los resultados de las PASO fue decir, bueno, la sociedad votó más por derecha, entonces derechicemos. No, estoy esquematizando un poco, pero la práctica es así. Ha habido una derechización en la conformación del gobierno y en las actitudes, y tampoco ninguna actitud que diga, bueno, esto cambia para que la gente vote por el gobierno en función de las cosas que hace. Porque, ¿qué es lo que vemos hasta ahora? El gobierno está priorizando el ajuste fiscal. No es que va a venir el ajuste, va a venir más ajuste, pero el ajuste ya está. el cumplimiento de los vencimientos y la negociación con el Fondo Monetario, tienen el objetivo de pagar una deuda, y bueno, ya lo dijimos varias veces, ¿no? Lo dijo María Elena, lo dijimos en otra también, que nosotros consideramos desde todo punto de vista legítima y odiosa y legal, ¿no? Sobre todo nos referimos a la contratada por Macri, pero que no es la única deuda pública, ¿no? Y sí, lo que destacamos siempre es que la deuda que contrajo Macri fue para, por un lado, pagar deuda y por el otro lado, financiar la fuga de capitales. Esto hay que repetirlo tantas veces como podamos, a mi criterio. Tantas veces como podamos, porque esto es lo que tiene que estar claro. Y lo que tiene relación con lo que yo decía sobre la subjetividad, sobre el tema de la deuda. Te hago un apartado. Por algo sí. También se le otorgó tan rápidamente este récord, crédito millonario récord al gobierno de Macri. No tiene que ver únicamente por sentirse identificado con el gobierno, sino efectivamente por el destino que iba a tener. Digo, era un negocio redondo, obvio, para el fondo. Obvio, claro, se le dio. Pero es que lo reconocen así, lo reconocen que fue para la campaña electoral y porque con eso se iba a pagar deuda. Esto no, digamos, no es tapujo, ¿no? Esto se sabe. Ahora, cuando uno habla de que el gobierno prioriza el ajuste fiscal, ¿qué queremos decir? ¿Qué es lo que ha aparecido en los últimos tiempos? La conferencia de la idea, la reunión del grupo de idea, en el sentido de anular la doble indemnización. Hace rato que se habla, no es que se habla recién ahora, pero ahora se habla, ¿cómo te podría decir? Desembozadamente, ¿no? Que la doble indemnización, que el problema de los pagos, de los otros pagos que se hacen, de salarios, como si el ajuste de los salarios y el ajuste de la situación de los trabajadores permitiera un desarrollo inenarrable de la producción del país, cosa que sabemos que no es cierto. Pero mira lo que te digo, aunque fuera cierto que favoreciera, nosotros no podemos nunca avalar que nada se haga en función de perjudicar al pueblo, ¿sí? Entonces, lo que quiero dejar claro es esto, no resulta de eso una inversión ni nada por el estilo, pero aunque resultara hipotéticamente, nosotros no podemos avalar nada que sea que perjudique al pueblo. Y eso es lo que creo que hay que desarrollar como idea y tener en claro, ¿no? Ahora, hay una preocupación por el endeudamiento del Fondo Monetario, por la situación interna, ¿no? Que, bueno, ustedes la trataron con María Elena, esto, con la Cristalina, Georgievna, en el sentido de que estaban por, por rajarla, digamos, por sacarla del Fondo Monetario Internacional, se fortaleció. Y la otra vez estaba escuchando una opinión que me parece bastante certera, que es que, bueno, la Cristalina Georgievna podría haber tenido las mejores actitudes, pero cuida su puesto, en función de que la estaban por echar, cuida su puesto. Y se han endurecido inclusive las negociaciones con el Fondo Monetario. Por eso es que viaja Alberto este fin de semana con Guzmán. Y una cosa, un detalle que no es secundario. El Papa no lo va a recibir. Y tengamos en cuenta que creo que la semana pasada o un poquito más, el Papa sacó una declaración en el sentido de favorecer a los países endeudados y demás. Es todo un signo que el Papa no lo reciba. Ahora, ¿qué va a pasar? No sabemos. Sabemos sí que fue Guzmán con Mansur, como el tipo duro, digamos que es el personaje más de derecha que se incorporó al gobierno, ¿no? Así que ya podemos pensar qué es lo que va a salir. Entonces, digamos, esta, para hacerlo rápido, esta es la situación que tenemos. Pero nosotros no estamos interesados en negociar, no es que queremos mejores negociaciones. Nosotros sabemos que las negociaciones no van a llegar a ningún lado, pero además de eso, nosotros insistimos en la suspensión de pago e investigación de la deuda, porque si decimos que es ilegítima y es odiosa, ¿sí? Es una estafa. Y nosotros sostenemos como consigna que las estafas no se pagan. Yo lo que quería llegar es a este tema de la preocupación, de un predominante sentido común. Interrumpime cuando tengas ganas, ¿no? Por si no, que yo sigo hablando. No, te quería cortar el hilo, pero creo que vas justo a lo que se me ocurría recién, ¿no? Ver internamente, en todo caso, ¿no? Exacto, que me parece que es lo más interesante, ¿no? No sé si lo más interesante, pero importante para tratar. Uh-huh. Es decir, ¿qué es lo que uno advierte? Hay un predominante sentido común, entre comillas, que indicaría que las deudas hay que pagarlas, ¿sí? Esto se ha metido hace años en la cabeza del conjunto del pueblo. Entonces, ¿qué es lo que planteamos nosotros? Nosotros planteamos que una de las tareas fundamentales, pero fundamentales, es de construir ese sentido común. No que las deudas no hay que pagarlas. Si hay que pagarlas cuando son deudas, en todo caso. Pero si uno dice que esto es una estafa, no es una deuda. Entonces, ¿cómo deconstruís el sentido común cuando todo, y ahora vamos a hablar del 17, que fue una disrupción, pero hasta antes del 17, la señal es totalmente contrapuesta? Porque por un lado, el gobierno hizo una querella. Beatriz, la hemos perdido justo en el momento donde se iba a meter de lleno. Ahí está. No, vamos a volver a conectarla, Beatriz, a ver si podemos, más no sea para que pueda redondear esta última idea respecto a la situación interna del país, ¿no? Primero, el consenso social que hay respecto de esta idea del pago de las deudas, ¿no? Casi como que como cuestión de honor, por un lado, y por otro lado la cuestión de que si no quedamos aislados del mundo. En un momento y en una realidad donde el sistema financiero ha logrado meternos muy bien en la cabeza, ¿no? Sus estafas como parte de un juego limpio, cosa que no lo son. Y por otro lado, la irrupción de algunos movimientos sociales, políticos y de derechos humanos que vuelven a tomar esta consigna del no pago a la deuda externa y que la habían dejado de lado, digamos. Son sectores que en su historia han tenido esta consigna, la han incorporado, o sea, saben de qué se trata, pero que no se los escuchaba hace mucho tiempo. Ahí te retomamos, Beatriz, ¿cómo estás? Sí, bueno, entonces decíamos, hubo querellas desde el punto de vista del gobierno, hubo denuncias de parte de la vicepresidenta Cristina Kirchner, hubo denuncias de parte de Fernanda Vallejos, hubo denuncias de todos lados acerca de la ilegalidad, pero ninguna propuesta acerca de que se escucha, ¿no? Sí, perfecto. Ninguna propuesta acerca de que entonces lo paguemos, o por lo menos suspendamos y investiguemos un poco qué pasa. Bueno, pasa todo esto, pero tenemos que pagar. De hecho sabemos que los derechos especiales de giro se usaron, bueno, hay 1.800 guardados, pero para pagar en marzo, pero se pagó en diciembre. Y con eso está pagado lo que había que pagar en este tiempo, no es que hay algo que no se pagó, no estaba previsto que había que pagar más que eso. Y eso se pagó y la idea es que se pague en marzo. Pero lo nuevo que vos me preguntabas, que pasó el 17 de octubre, es que apareció una fragmentación del Frente de Todos planteando el no pago de la deuda. El no pago de la deuda bajo, la figura emblemática de Eve de Bonafín, ¿no? Yo digo que no hay que poner el acento en que es Eve de Bonafín y la Dalí del no pago de la deuda, sino que creo que es una campaña concertada para eso, donde ella es una figura paradigmática importante para que asuma esta posición y asuma lo que dijo, que estuvo muy bien, porque habló en un lenguaje muy simple, muy... no lo digo peyorativamente, al contrario, en un lenguaje entendible para la gente, y se dirigió al propio presidente de esa manera, y eso ayuda. Y junto con ella, una serie de dirigentes, como Alicia Castro, como Delía y como otros, que vienen del Foro de la Soberanía. El Foro de la Soberanía se conformó en relación al tema del río Paraná y la hidrovía, ¿sí? Pero siguió actuando para esto. De todas formas, esto se hizo un acto, fue importante. Fue importante también tantas idas y vueltas de parte del oficialismo a nivel del Partido Peronista, que no vamos, que vamos, que el helicóptero se da vuelta para el marcha atrás, en fin, una cosa, digamos, medio vergonzosa. Sí, muy a lo Alberto, Alberto Fernández. Sí, digámoslo, es vergonzoso. De todas formas, yo sigo insistiendo en que todo eso está bien, pero que tenemos que pensar a niveles más macro. Si nosotros queremos deconstruir ese sentido común del que yo hablaba, hay que pensar en términos más macro. Yo creo que hoy el tema de la deuda, lamentablemente, no está en la subjetividad popular. Y no está en la subjetividad popular porque el conjunto de la gente está más preocupada por el hambre y la miseria cotidiana. ¿Qué van a comer? ¿Van a comer más de una vez por día? ¿Sí? Las compañeras y los compañeros que trabajan en los movimientos territoriales nos dan cuenta de eso, y lo digo así porque yo no estoy en esos movimientos. Ajá. Pero recibo lo que me cuentan los compañeros y compañeras que trabajan y luchan ellos, particularmente sí. El MTL, ¿no? Sin duda. Entonces, y para cerrar, ¿no? Porque se nos fue un poquito el tiempo. Pero ¿cómo, con este análisis, con esta mirada, cómo asumen entonces las actividades de la campaña? Estamos, ¿no? Entonces voy a ir. No quería dejar de lado las actividades, sobre todo. Exactamente. Otro día hablamos más de qué habría que hacer. Cierro nomás la idea con esto. Yo creo que hay que concientizar en la relación directa entre el hambre y la deuda. Los dejo así como título, como para otra que otra vez conversemos sobre eso, ¿no? Clarísimo, sí. Entonces, sí, ahora vamos a pasar la publicidad de las movilizaciones para el día de mañana. Entonces, mañana hay movilizaciones llevadas a cabo por la autoconvocatoria por la suspensión de pago y investigación de la deuda, y hay también un acto, marcha, en realidad una marcha, suscrita por varias organizaciones, entre las cuales está la CETERA, está la CTAA, está la Carlos Chile, está la OLP y otras organizaciones que se reúnen a las 14 horas en la Avenida de Mayo y 9 de Julio. Hay una parte que se reúne a las 12 antes y entonces, eso va a ser una marcha que va a ir hacia Congreso, donde, por otro lado, está el acampe de la Unión de Trabajadores de la Tierra. Entonces, esta va a ser una marcha. Por el lado de la autoconvocatoria, hay una cita a las 12 horas en Callao y Corrientes, porque mañana va a ser una jornada de visibilización de la lucha. Un poco apuntando a esto que yo decía, cómo deconstruir el sentido común. A las 17 va a haber actividad en las estaciones de Constitución y de 11. En el Gran Buenos Aires, a las 17 va a haber acciones. En Montegrán, lo digo porque sé que ustedes tienen después alcance, va a haber acciones en Montegrande, en Guernica, Ezeiza, Lanús, La Ferrer, Morón y Pacheco. También va a haber acciones llevadas a cabo por la CTA de Bahía Blanca, en Chaco a las 18 horas, en la peatonal, Alberdi y Arturo Ilía, Resistencia, y acciones en Córdoba, no tengo el horario aún, Mar del Plata, Jujuy a las 9 horas, Salta a las 18 horas, Rosario es a la tarde, Tucumán. Bueno, como ven, jornada movidita el día de mañana, en todo el país. Mañana es jornada de visibilización, se van a repartir volantes, se va a hablar con la gente, todo, preparando la marcha del 4 de noviembre. Quisimos hacer una marcha antes de las elecciones, entonces va a haber una marcha el 4 de noviembre que se va a juntar en Avenida de Mayo y 9 de Julio a las 11 horas, y va a marchar para Plaza de Mayo. Ahí se va a leer un comunicado, bueno, y eso. Estas son las acciones que están en danza. mañana es muy importante esto de la visibilización, porque eso permite hablar con mucha gente. Y contribuir a eso que tanto estoy insistiendo hoy, que es la reconstrucción del sentido común. Sí, ¿sí? Y tomo el título que me tiraste para otro día charlarlo más profundamente, ¿no? La cuestión, esta idea de la concientización entre la relación entre el hambre y la deuda, ¿no? Que quizás es como... Entre el hambre y la deuda, el hábitat y la deuda, hay mucha relación. Pero fundamentalmente nos preocupa el tema del hambre, porque el hambre no es en este momento un eufemismo, es una realidad. Sin duda. Beatriz, te agradecemos muchísimo este balance, el anuncio de las jornadas que a partir de mañana empiezan a ponerle tono callejero a esta denuncia que vienen llevando adelante de cara a esta gran movilización del 4 de noviembre. Te mando un fuerte abrazo. Perfecto, gracias a ustedes. Abrazo virtual, Beatriz. Abrazo virtual. Por favor. Hasta la próxima. Chao. Pasajero, todo prende de mis sueños y se acopla en mi espalda y así subo muy tranquilo la colina de la vida. Eso es un gran fantasma creado por generaciones pasadas, atascadas en el camino de la vida. Amor y alegría, un dios de fantasía, la guerra y la poesía. Tengo de todo para ver y creer, para odiar. Muchas veces me encuentro solitario, llorando en el umbral de la vida. Busco hacer pie en un mundo al revés, busco algún buen para que no me 11:36 de la mañana en esta versión de La Colina de la Vida por las Pelotas. Nos vamos a saber un poco qué pasó tras bambalina en el día de ayer en el Congreso de la Nación, una sesión maratónica llena de chicanas reglamentarias, quizás podemos decir, ¿no?, que propuso ahí Juntos por el Cambio, un poco para prolongar también esta sesión, que terminó con la aprobación de una ley fundamental en el marco de el derecho a la alimentación, y también con la media sanción para la gente, la ley de beneficios a gente de asistencia, a gente en situación de calle. Para hablar sobre lo que pasó, es que estamos en comunicación con Amanda Alma, periodista, parlamentaria, comunicadora, presidenta, integrante de la Cooperativa de Comunicación Feminista Manifiesta, a quien agradecemos y damos la bienvenida una vez más. ¿Cómo estás, Amanda? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Todo bien? ¿Descansada? No, para nada. Para nada. Bueno, y aportamos entonces a tu estrés habitual en este... En este trabajo que es casi un sacerdocio muchas veces. Contanos un poco cómo viviste la sesión ahí desde adentro. Bueno, la verdad que fue una sesión muy intensa y cargada de mucha tensión y violencia política, podríamos decir, ¿no? No solamente entre los diputados y las diputadas, sino en el tratamiento de los temas. La realidad es que era una sesión muy esperada, se había intentado hace un par de semanas atrás, el 5 de octubre, sesionar, y no se logró el quórum para tratar muchos de los temas que finalmente ya se aprobaron, y que bueno, eso demoró además en una mirada bastante poco sensible, ¿no?, el tratamiento de varias discusiones importantes. Así que me parece que la sesión puso sobre la mesa un poco las estrategias o la realidad y la fotografía de la realidad de lo que se está disputando de cara a las elecciones del 14 de noviembre, porque al principio de la sesión, como bien contabas vos, se echó mano a pedido de Juntos por el Cambio, bueno, y ahí como contraparte, el Frente de Todos también aportó sus apartamentos de reglamento, que son una posibilidad que tienen en el reglamento de la Cámara de solicitar la incorporación de temas que no están en la agenda acordada previamente por los jefes de los bloques y que requiere una mayoría especial para ser aprobada, ¿no?, y poder incorporarse en definitiva al tratamiento. En una situación de, bueno, tensionar los vínculos, de dejar expuesto al otro, Juntos por el Cambio, con esta decisión de exigir que se haga esto y de rechazar la moción de Cecilia Moró de pasar los apartamentos de reglamento al final del debate, porque no solo se aprobaba etiquetado frontal, sino que se le daba media sanción a un proyecto fundamental y que tiene en el centro a personas muy vulnerables, como por ejemplo el proyecto que establece un régimen especial para la asistencia integral de las infancias que transitan una enfermedad vinculada al cáncer, y en ese sentido se demoró el debate hasta muy tarde, el de oncopediatría, y ahí también, bueno, desconociendo en definitiva el dolor, ¿no?, y la angustia de quienes tienen que bancarse un debate de leyes que no van a entrar a discutirse porque no están en la agenda y porque ya había 22 temas en la agenda. Entonces también en un punto muestra la insensibilidad y la especulación política. Eso no lo quería dejar pasar porque muchas veces en el debate solo se habla de lo que se aprobó finalmente, pero realmente, además del proyecto de gente en situación de calle que se aprobó en la madrugada a las 4 de la mañana, mostrando nuevamente un nivel de insensibilidad profunda, ¿no? Ahí me parece que también hay una perspectiva de qué es lo que se pone en juego. En esta estrategia de apartamento de reglamento, lo que se hizo fue de intentar incorporar debates como, por ejemplo, el proyecto Ficha Limpia, que es un proyecto que impulsa el macrismo hace muchos años para que las personas que tienen algún tipo de condena o antecedentes están procesadas en un juicio, en una investigación vinculada a delitos de corrupción, no puedan participar de ningún acto o de una lista electoral, ¿no? Y eso, bueno, obviamente no tiene acompañamiento frente de todos, principalmente porque se sostiene desde el cristianismo la utilización de cosas armadas para someter a opositores o a contrincantes políticos. Así que eso un poco marcó el pulso al inicio del debate. Resalto esto que planteabas, ¿no? Como para tener también una mirada del poder legislativo hoy, ¿no? Cómo está constituido y sobre todo cómo da debates, ¿no? Totalmente. Porque está la cuestión reglamentaria, hay toda una cuestión de conocer la ley, echa la ley, echa la trampa, ¿no? De la esgrima política, si se quiere, que uno puede entender. Pero lo que ve es algo, lo que se ve por lo menos en televisión es algo absolutamente desproporcionado, donde queda de manifiesto que no hay argumentos, no hay una suerte de esgrima política, sino que básicamente son piedrazos, escupitajos lo que se vive. Digo, para ejemplificarlo de alguna manera, yo no sé si se vive así realmente o si ya están habituados ahí en los pasillos del Congreso a este tipo de diálogo, pero desde afuera choca un poco. Sí, bueno, es un poco así también, ¿no? Porque hay que pensar que la vocación democrática es discutir y debatir los proyectos, en definitiva, asumir las responsabilidades de no apoyar un proyecto argumentando de las razones por las cuales se rechaza. Y en definitiva, estas son estrategias que son legítimas, pero no ponen en la centralidad los debates, bueno, a las personas, ¿no? Yo pensaba, ¿en qué proyectos son los que el macrismo usa estas estrategias? O Juntos por el Cambio usa estas estrategias, y en cuáles las usa, por ejemplo, los partidos más populares, el Movimiento Popular, bueno, el peronismo, sus distintas expresiones. Bueno, el peronismo, cuando era minoría, cuando estaba frecuentado en la oposición durante la gestión de Mauricio Macri, se juntó y aprobó leyes que tienen que ver con la suspensión de los despidos, por ejemplo, y ahí pudieron articular los distintos espacios, y muchas veces frente de todos en ese momento de la victoria no apoyaba tanto por algunas cosas y pedía apartamento de reglamento para incorporar algunos de los temas, que eran justamente aquellos proyectos que impulsaban mejores condiciones o morigerar el impacto de la crisis y la violencia que se vivió laboral durante el gobierno del macrismo, e incluso ahora una estrategia un poco compleja, ¿no? Porque el macrismo presentó y ayer pedía apartamento de reglamento para tratar un proyecto, por ejemplo, que impulsaba el oficialismo, forzando así, digamos, apropiándose un tema que impulsaba una diputada oficialista por la provincia de Chubut, para forzar al bloque frente a todos a votar dividido, ¿no? Porque se requerían mayorías especiales. Entonces ahí lo que se demuestra es que no hay una vocación de discusión, sino que hay una vocación de obturación, porque los proyectos que se aprobaban ayer, insisto, en las gradas del Congreso, que en esta primera sesión presencial, que era muy importante porque estaban todos presentes, había público, y ese público, entre ese público, había personas, familias de niños y niñas que están atravesando cáncer, enfermedades vinculadas al cáncer de distintas formas, en distintos puntos del país, y que se estaba aprobando una ley que tenía que ver con la asistencia integral para facilitar a todas las personas asistencia, no solamente en términos médicos, sino en traslados, en licencias laborales, para que puedan transitar esos procesos que son muy complejos. Y se tuvieron que quedar hasta la madrugada para la aprobación, ¿no? Sí. Digo, sensibilidad, porque hubo 8 horas de debatida al cohete, digamos. Sí, sí. Sobre todo, si uno toma después el resultado de esa votación, ¿no? En el caso de esta ley y de las otras dos que mencionabas, ¿no? De la gente en situación de calle y del etiquetado frontal. Se aprobó por amplia mayoría. O sea, no había discusión de fondo que sostenía el debate que solo estaba enmarcado en la disputa, como traslado de la disputa electoral, si se quiere, porque ni siquiera me parece. Sí, bueno, ¿no? Lo que pasa es que me parece que justamente lo que a veces aparece como eslogan de campaña o como discursos mediáticos en verdad son las expresiones de la valoración de la democracia, ¿no? Porque, por ejemplo, esto que traías vos, etiquetado frontal, se aprobó a las 11 de la noche, fue el primer proyecto que se aprobó en verdad 12 menos cuarto de la noche. Hablaron 76 personas. Entre 5 y 20 minutos, ¿no? Dependía del momento que le tocaba, si era miembro informante, si cerraba el debate o si era orador individual, ¿no? Que es como la dinámica del Congreso. Pero no te hagas de debate para un proyecto que es muy importante, que tiene que ver sobre todo con las disputas políticas estructurales, que tienen que ver con cuánto la democracia interviene en el mercado, en definitiva, en el mercado de alimentos, en este caso, que es una discusión estructural con esta excusa, entre muchas comillas, de el señalamiento de información pública, este derecho humano inalienable que es el acceso a la información de lo que comemos. Bueno, ahí hubo 32 diputados del PRO que no votaron, o que votaron en contra, que votaron, se abstuvieron. 10 abstuvieron, pero 20 votaron en contra. Entonces, quiero decir, ahí también, y había un montón de ausentes, ¿eh? También había 5 ausentes en esa votación, hubo 18 ausentes en ese momento de la votación. Eso quiere decir que la mitad del PRO por lo menos votó en contra del proyecto. Entonces, también me parece que es algo para tomar en cuenta en relación a que una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Me parece que también esta sesión marcó un poco que no solamente se está haciendo una disputa electoral y, bueno, esto que bien marcabas vos, de cómo se puede poner en peligro, en riesgo, el debate democrático, en definitiva, de ideas y la aprobación de leyes que favorezcan a los sectores más vulnerables en caso de que se robustezca el bloque de Juntos por el Cambio, ¿no? Porque ya se va a robustecer medio, entre muchas comillas, naturalmente en el Senado, porque de las 8 provincias que renuevan, sí, en una por lo menos ganan con los dos principales. Sin ir más lejos, como argumento para lo que estás planteando también, es evidente la campaña, y es pública, la campaña de Juntos por el Cambio en contra de la ley de alquileres, por ejemplo, ¿no? Como índice de esta... Y la ley de indemnizaciones, la ley de contrato de trabajo que establece las indemnizaciones, diciendo que son leyes antiguas. ¿No? Amanda, te agradecemos muchísimo estas reflexiones, el recuento de lo que sucedió ayer en el Congreso, para estar atentos, sobre todo por los debates que se vienen. Sí, te mando un fuerte abrazo. Un beso grande y a disposición para cuando quieran. Amanda Alma, periodista parlamentaria, presidenta de la cooperativa de comunicación feminista Manifiesta, a propósito de la sesión de ayer. Andas por la ciudad, si ahora, todos están ciegos. Ellos se toman de la mano. Tablero, algo habla en demoras sus del alba en su severo dulces, ámbito en que se odian dos colores. Cuando te coloco estas esposas, no te coloco solo estas esposas. Te coloco un pequeño infierno florido. Cabo Cortázar, aquí estoy. Proceda, por favor. Al servicio de la comunidad y de la poesía. Ok, tengo retiraciones. Me quieres escribir, si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Si me quieres escribir, ya sabes mi paradero. Sobre el cierre del programa trato de hacerlo llevadero. Cabo Cortázar es mi rango y la poesía es mi juego. Siempre traigo algunos audios, soy bastante gasolero y ya me puso en un atolladero. ¿Qué tal? Muy buenos mediodías, Fernando, aquí Cabo Cortázar. Buen mediodía, Cabo. Qué lindo esto. Me hizo acordar a la trova española de los años 60, Paco Ibáñez, Rafael Goytisolo. Tiene como una reminiscencia a esa música muy combativa de la España de los años 60. ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Yo la tomé cuando me infiltré en un varieté de la Retaguardia, me la tomé prestada de los Violinistas del Amor, un grupo que iba a tocar seguido a los varietés de la Retaguardia. Muy lindo. Hace mucho que no hay varieté de la Retaguardia, ¿no? ¿Cuándo vuelven? ¿Tiene información, ya que nos metimos en el tema? Exclusivo. Hasta que vuelvan los abrazos, estamos en comunicación directa con Fernando Tevez ya. Estarían poniendo el carbón para sacar los chorizos veganos. Se vuelven los varietés de la Retaguardia. Bueno, primero inviten, y segundo, ¿va a tener etiquetado frontal el choripán vegano también? Como pidió la diputada del PRO en el día de ayer. Hablando de etiquetado, Fernando, qué bien que me da el pie, porque traje un audio que cumple con todos los requisitos de la ley de etiquetado frontal, son bajos en azúcar y bajos en MP3. Y el audio que traigo hoy es de buena onda, por fin, porque entre tanto bajón aquí en la provincia de Córdoba con los incendios, hay una ONG llamada Bosques de Agua, cuyo coordinador, Juan Manuel Martín, realizan una importante tarea regenerativa de bosque de altura en la cuenca hídrica para mantener los cauces de agua, en este caso es la cuenca hídrica de Pampa de Achala. ¿Le parece? Vamos a escucharlo. Mire que cumple toda la ley de etiquetado frontal, Fernando. Y hagamos yo tengo la ley acá. Voy a ir viendo artículo por artículo si lo cumple, entonces. Perfecto, chequeado.com. Adelante, Camila. Buen día, mi nombre es Juan Manuel Martín y soy director ejecutivo del proyecto Bosques de Agua. Bosques de Agua es una ONG cuya misión es restaurar los bosques de altura en la Sierra Grande de Córdoba. Estos bosques de altura que crecen a partir de los 1600, 1800 metros de altura, la especie nativa que crece en ese estrato es el tabaquillo, Polylepis australis. Así que con esa especie es con la que trabajamos, producimos y reforestamos, y una de las principales razones por las cuales reforestamos estos bosques de altura es para restaurar y regenerar la cuenca hídrica de Pampa de Achala. En esta cuenca nace más del 70% del agua de la provincia de Córdoba. Más del 70% del agua de la provincia de Córdoba. Con bosques restaurados en las sierras grandes, el ciclo del agua se restablece, y esto significa que nuestras vertientes quedan fluyendo todo el año, los ríos mantienen un caudal estable, las lluvias abarcan una época del año más grande, entonces las sequías se hacen menos fuertes, menos intensas, y esto también es clave para la prevención de los incendios. Algunas conclusiones y un resumen. La restauración de los bosques nativos de altura de tabaquillo es una gran herramienta y posibilidad de mitigación frente al cambio climático, por las siguientes razones. 1. Restablece el ciclo del agua y restaura las cuencas hídricas. 2. Regenera y protege el suelo, fijando grandes cantidades de carbono de la atmósfera. 3. Baja la temperatura atmosférica y del suelo. 4. Restaura el ecosistema y la biodiversidad. 5. Previene y amortigua el daño producido por los incendios en la región. Muchas gracias. Importante esta tarea regenerativa de la cuenca hídrica, Fernando. Sabe usted que con el impacto y el boom turístico, aquí muchos ríos de Córdoba, porque me encuentro aquí en el Valle de Calamuchita, descansando, mojando los pies en los ríos de Arces, pero hay mucho camping, mucho emprendimiento inmobiliario, y esto tiene un sucedáneo con las cloacas que van a parar al río y termina contaminando los lagos, Fernando. Sí, cuidado entonces con los piecitos ahí, no vaya a llevarse un mal trago. Justo le iba a preguntar, no, primero le digo que el audio cumplía con todas las expectativas, muy bien, felicitado, de acuerdo a la normativa y lo que esperamos de esta brigada Berni. Y segundo, justamente le iba a preguntar dónde estaba, gracias por la aclaración. Usted sabe que a mí me gusta saber que usted me pinte esos paisajes de sus viajes. Así es, yo me meto con medias a río para evitar cualquier tipo de contaminación. Acaba de enviarme información prensa de la UTT, dentro de exactamente 4 minutos va a suceder un panazo ahí en el acampe que está sucediendo en el Congreso por la ley de acceso a la tierra. Ya aproveche la oferta, el pan 130 pesos el kilo, factura 200 la docena, y la cremona, que me cuesta tanto pronunciar, 80 pesos cada uno. ¿Sí? Y a las 17 horas de ese mismo día, en el mismo acampo en el Congreso, va a haber un taller de repulgues y rellenos de empanadas, junto a la litoraleña y los cocineros Juan Ferrara y Juan Bratelli. Qué lindo, qué lindo. Me encanta el programa ese de Cocineros Argentinos, ¿no? Por la televisión pública, que van a estar apoyando en este caso, junto a otros y otras, el acampe de la UTT, que desde el lunes está en el Congreso, vamos a decirlo, ¿no? Desde el lunes que están acampando todos los días con actividades, exigiendo la aprobación de la ley, una ley procrear para las tierras. Increíblemente, en nuestro país, el campesinado, el pequeño productor que genera alimentos efectivamente, que nos da de comer efectivamente, no es dueño de la tierra, no es dueño de la tierra y paga alquileres siderales, justamente para alimentarnos. Así que una ley que apoyamos desde acá. Supongo que la Brigada Berni también, ¿no? Apoya esta ley, o hay internas con Sergio, que estuvo muy candente esta semana hablando de los mapuches. Acuérdese, Fernando, que yo siempre me presento como subdivisión, así que formo un ala extrema dentro de la división Berni. Y apoyamos este tipo de acciones, así como la acción directa contra Bayer Monsanto que están realizando las mujeres de la UTT, bloqueando la entrada de la planta en Zárate, provincia de Buenos Aires. Ahí poniendo la cuerpa en ese momento, nada menos que contra el monstruo Bayer Monsanto. Me gusta esta grieta dentro de la fuerza. Espero que no lo haya puesto en un compromiso. Entiendo que hay una cuestión ahí de jerarquía, que no se puede ir en contra del superior, pero me gusta escucharlo manifestándose así tan fuertemente. Gracias, Fernando. Cuento con el apoyo de entonces y hasta que vuelvan los abrazos. Mi rango es Cabo, mi nombre es Costata, y me despido en este mediodía hasta que vuelvan los abrazos. Cortázar, Subdivisión Berni, Policía Ambiental, al servicio de la comunidad y de la poesía. Todas las mañanas, información, opinión y bastante boludeo. Hasta que vuelvan los abrazos. La mañana de la Retaguardia y Radio Sur. Movidita esta mañana, pero va llegando su fin, al menos desde esta propuesta radiofónica de La Retaguardia, de Radio Sur, juntas y hasta que vuelvan los abrazos, como siempre les decimos, 12 del mediodía en punto. ¿Quieren saber la temperatura? ¿Querés saber la temperatura, por Miriam? Favor, ¿te la actualizo o no? ¿O es mejor no saber? No, actualicemos al mediodía. 31 grados en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Sensación térmica de 32, máximas de 36, aún previstas para hoy. Así que no te descuides, no te duermas de los laureles. La cosa va a seguir calentándose. Y aún más si estás en las inmediaciones del Congreso, para participando de la campe de la UTT, o si mañana vas a participar de las jornadas de difusión contra el pago de la deuda. Vio que en el asfalto se siente más el calor, ¿no? Sí. Como que empieza, es como viene de arriba y de abajo el calor. Es como un efecto horno que nos genera, ¿no? Básicamente. Pero bueno, a ponerle pecho a esta jornada de miércoles, de jueves, de viernes. El fin de semana nos tomamos un descanso, pero pincho mediante, si hay la posibilidad. No sé si tú tienes posibilidad o no. Ya estoy evaluando sacarla, la tengo ahí guardadita del año pasado. Ya estoy evaluando anticipar la temporada de Pelo Pincho, cualquier cosa le aviso. Yo evalúo poner la media sombra para bajar ahí un poco la intensidad de los rayos siempre. Algo ayuda. Bueno, nos despedimos entonces de esta jornada, como siempre lo hacemos. Nos volvemos a reencontrar mañana a partir de las 10 de la mañana, como todos los días. Distintos pero iguales, le mandamos saludos a Julián, que va a estar a cargo de la conducción en el día de mañana, también con mucha información como tuvimos hoy, y con mucha música como ahora, que vamos a despedirnos como lo hacemos musicalmente. Un gusto, Miriam, haber compartido esta mañana. Chau. Camila Calvo en los controles, que ya nos disparó la música, la recomendación musical para terminar este miércoles. Gracias, Camila. Un amigo que se nos fue hace poco y que disfrutamos siempre que podemos, el señor Pablo Pandolfo en su versión visitante, Pipa Pundera. Hasta mañana, chao.